casa. Era una casa muy alocada, no tenía techo, no tenía nada. Abrir la puerta no se podía porque la casa no la tenía. Nadie sabía mirar afuera porque ventanas tampoco había. Nadie podía hacer pipí porque pelela no había allí. Estaba hecha con mucho esmero, calle Los Locos número cero. Estaba hecha con mucho esmero, calle Los Locos número cero. ¡Lanza llamas! ¡Ya! Rata, palabra, la, taza, más, larva, más. Cantar, hada, cachavacha, nadar, pata, mapa, cámara, maga, anaranjada. ¡Basta! Las hadas más magas cantan la palabra. Abra cadabra, pata macabra, larva marrana, rata parda. Vals. Abra cadabra, pata macabra, larva marrana, rata parda. No. Las... Abra cadabra, pata macabra, larva marrana, rata parda. Las hadas más magas cantan rap. Canta samba. Abra. Abra cadabra, larva marrana. Abra cadabra, pata macabra, larva marrana, rata. Pasada. Abra cadabra, pata macabra, larva marrana, rata parda. Para las hadas más magas, cantaba la cachavacha. Pasada. ¡Lanza llamas! ¡Ya! Manta, baja, Carla, más, abrazar, más. Da para más. Lata, atrás, anda, patata, más, Carla, más. Habla, tapa, mataca. Basta. Carla, va a Catamarca hasta la casa más baja. Allá, Mafalda tras la manta. Vaga, Mafalda. Ajá. Allá, Carla habla, ¡Alan! Anda tras Ana, salta, canta, habla, danza para agradar a Ana. Nada va a cansar a Basta. Ana hasta abrazarla. Carla, de mataca, habla, de charla, basta, de lata, para, de lata, hasta para, atara, basta. Falda, más falda, la... ¡Pará, basta! ¿Hartás? ¿Acabala? Ya está. Ah, ya. Ah. La casa. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Non si poteva andare a letto, in quella casa non c'era il tetto. Non si poteva far la pipì perché non c'era vasino lì. Ma era bella, bella davvero, in via De Matti numero zero. Ma era bella, bella davvero, in via De Matti numero zero. Protocolo. Gomón, loco, vos. Mormor. Pochoclo, yo, moto, pororo, moco, rotoso, son popo. Stop. ¿Yo? Yo como pochoclo gomoso. ¿Vos no? Oh, gomoso no. ¿Moco gomoso? Oh, coscoroso, morcos. Protocolo. Gordo con mono, rojo, color. Corto, morocho, roto, trombón, bordó. Vos, globo, goloso. Stop. Son gordos golosos. Son morochos. Con voz como trombón. Son... Na casa. Era una casa muy engraçada. No tenía teito, no tenía nada. Ninguém podía entrar nela, no. Porque na casa no tenía chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali.